Continuando con la programación del día de hoy, vamos a trasladarnos al territorio de Cochabamba, donde las compañeras, pues bueno, nos han recolectado un montón de material, de voces sobre lo que ha pasado el día de ayer, 28 de septiembre. Nos vamos a Cochabamba. Donde está la policía. Como ya lo hemos mencionado en la UTOP, la policía no nos cuida y ha sido cómplice. Varias de nuestras hermanas han muerto en manos de la policía en el Palacio de Justicia, rogándose que se le haga justicia. El SLIM también es cómplice y la iglesia nos obliga a parir. La autonomía corporal y el derecho de las mujeres no debería ser debatido. Los derechos no se debaten. ¡Iglesia, Estado, asuntos! Thank you. legalización implica que no va a ser un hecho punible en el Código Penal. Y la legalización implica que van a haber políticas que respalden un aborto legal y seguro y gratuito. Gracias, compañero. Bueno, la legalización, la despenalización es que le quiten la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y la legalización, que se pueda hacer libremente. Super, gracias. ¿Legalización? La legalización es cuando se hace algo libremente y despenalizarlo. No, no estoy segura que es despenalizarlo. Dale. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, la legalización del aborto es que sea legal y la despenalización básicamente sería que no esté dentro del código penal, digamos, ¿no? Esas serían las dos diferencias. En realidad es legal aquí en Bolivia con unas cuantas causales, ¿no? Y desde 2014 ya no se necesita que un juez, por ejemplo, sea el que tenga que interferir en eso, solamente la mujer es la que tiene que tener el derecho a hacerlo, ¿no? Está en la ley y la ley nos ampara. Creo que sí. Bueno, la despenalización es que, digamos, no vas a la cárcel si lo haces, si no me equivoco. Y la legalización es que ya, o sea, se realizan, digamos, abortos controlados. Creo que es eso. Dentro del mundo feminista hay un debate, ¿no? Que tal vez en Bolivia todavía no lo hemos profundizado mucho, pero es el debate de la despenalización o la legalización. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué piensas sobre este debate? Como que no se ha iniciado, digamos, todavía, pero ¿qué opinas? Ajá, sí, entiendo que la diferencia radical está en el papel del Estado ahí, ¿no? O sea, si lo legalizas de alguna manera, el Estado pues tiene poder para pues reglamentar la manera en que tú vas a abortar. Creo que en Bolivia, además, por las cuestiones, o sea, por meramente lo jurídico, solamente podemos dar un paso hacia la ampliación de las causales. Aún no estamos como en, no tenemos ni siquiera la posibilidad constitucional de despenalizarlo por completo. Francamente, ahorita no tengo una posición sobre la legalización o la despenalización, porque en todo caso ambas traen nomás una normativa por parte del Estado. En ambas se necesita la participación del Estado. Esta es una lucha que dentro de los feminismos que están pensando más allá del Estado no se lo puede dejar atrás. O sea, el Estado es un actor aquí y tenemos que ver cómo negociamos y en qué condiciones negociamos con este actor, que es imposible de pasar por alto para esta consigna en específico. ¿Por qué has venido a marchar? Porque creo que el derecho a decidir es un derecho humano y los derechos humanos no se deberían negociar. Las mujeres tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Y estar a favor del aborto no significa que tienes que abortar sí o sí. Y que el aborto sea ley no significa que todas tengan que abortar sí o sí. He venido a marchar porque creo que tenemos que conquistar el derecho a la autonomía de la mujer, a la autonomía de la decisión de la mujer sobre su cuerpo. Para apoyar a que se legalice el aborto. Porque las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Porque creo que las mujeres deberían tener el derecho de decidir sobre sus cuerpos. ¿Por qué te parece importante manifestarse y salir a marchar? Porque de otra manera nuestras voces no serían escuchadas. ¿Tú por qué has venido a marchar? Para que nuestras voces sean escuchadas y que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Por qué es nuestros cuerpos? Porque durante siglos y siglos los hombres han decidido sobre nuestros cuerpos, la iglesia, el Estado. Entonces es momento de que nosotras tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos y podamos decidir qué hacer. Primero, ¿nos podrían contar cómo ha sido la jornada de hoy día? ¿Qué han podido percibir en todo el recorrido de la marcha? Bueno, la marcha, todo lo que yo vi hasta ahora ha sido relativamente pacífico. Obviamente vemos que hay grupos que vienen a provocar, ¿no? Porque saben justamente dónde venir a tratar de discutir esos temas y en qué momentos, y ese es un problema que yo veo, ¿no? Que tratan siempre de buscar la confrontación este tipo de grupos, como vimos que sería el único altercado que se tuvo fue cerca de la catedral, diría yo. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido ese altercado? Desde varias cuadras uno de los chicos ya estaba filmando a varias de las compañeras. Un muchacho de plomo que tenía uno de los pañuelos pro vida y las estaba filmando de manera lasciva, la verdad, a varias compañeras, así como que muy de cerca, sí, las filmaba con su celular. Burla, ajá, entonces como que ya molesta, ¿no? y después vemos que se para ahí al frente uno de los muchachos y después empiezan a gritar, ¿no? Que quieren defender las dos vidas, haciendo una alegación a que nosotras poco más somos personas despiadadas, pero la verdad es que no. Entonces, parece que uno de los chicos se choca con uno de ellos y empieza a haber una discusión, pero en ese momento interfiere la policía de manera inmediata defendiendo a las tres personas que estaban paradas en la catedral, que se podrían decir pro vida, entre comillas. Entonces la policía los defiende y empuja a las personas que estaban dentro de nuestra marcha, cosa que no hace con los otros, no los empuja de vuelta. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿A quién defiende la policía? Y después de que pasa, digamos, todo el altercado, varias compañeras deciden no ir por la confrontación y nos alejamos. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Y por qué has venido a marchar? Yo porque creo que el aborto no tiene que ser un privilegio, sino un derecho. Es un tema de salud pública, no es un tema que tendría que estar discutido por una cuestión moral. De hecho, vivimos en un estado laico, no tendríamos por qué estar discutiendo temas de salud pública con la iglesia, pero aquí pasa que tiene una influencia grande, ¿no?, la iglesia en los temas de salud pública. El aborto, como decía, es un tema de salud pública y eso es como lo tendríamos que enfocar. Las mujeres no se embarazan porque quieren, no siempre. Muchas veces pueden pasar que los anticonceptivos fallan, que han habido abusos, que han pasado diferentes circunstancias que las llevan a tomar esa decisión. No es una decisión fácil de tomar, a muchas les pasa. Es una decisión complicada y aquí en Bolivia el que sea ilegal lo único que hace es que la gente corra un riesgo de salud y corra un riesgo económico. ¿Cómo has visto tú la marcha? ¿Qué impresiones te deja la jornada de hoy? Yo vine justo al final, pero me parece que es una energía muy poderosa. Lo que más me importa a mí es que es una reunión colectiva entre las que la mayoría somos mujeres, que es sobre nuestros cuerpos lo que hace caer, ¿no?, este problema tan importante. Entonces a mí me parece que es una energía muy linda, muy hermosa, que hay que, en realidad, en vez de confrontarnos como he intentado hacer ahí, es el diálogo en otros espacios, y salir a las calles también es un acto político, ¿no? Precisamente para denunciar qué es lo que pasa y cómo el Estado es cómplice de que muchas mujeres mueran, de que muchos niños sean madres y no se hace cargo, ¿no?, en ese sentido, y también que la Iglesia interfiera sobre nuestros cuerpos cuando en realidad no tendrían por qué hacerlo. ¿Cómo lo has vivido? Pues es la primera vez que vengo a una marcha sobre el aborto legal. Casi siempre asisto en las que son sobre el Día de la Mujer y esas cosas. Pero me agrada la experiencia porque me gusta esta causa. Me hace sentir un poco más empática con las demás mujeres porque en mi entorno había una persona que no ha podido abortar porque su mamá no se lo ha permitido. Y yo he vivido también eso, en que, no sé, me ha dado como que un poco de frustración verla estar con una personita que ella no quería tener. Así que si estoy aquí es más o menos por esa causa. Y porque me parece bastante interesante el tema, me tengo que informar un poco más. Pero sí, es bastante peligroso el aborto clandestino y el que no despenalicen en una ciudad o en un país es bastante, malo y bastante peligroso. ¿Cómo les ha parecido la marcha, el recorrido? ¿Qué impresiones les deja la jornada de hoy? A mí me ha parecido muy para aprender un poco más sobre esto, y como es mi primera marcha, me ha parecido una experiencia nueva. Bueno, yo me siento muy sensible, ¿no? Tengo muchos sentimientos encontrados siempre que salgo. Me encanta ver a las mujeres unidas, me encanta ver cómo cada vez más personas se animan, porque no es que... también que se dan cuenta, ¿no?, que abren sus ojos de la problemática real que existe, pero también que muchas otras se animan a salir, y me gusta además ver cómo la gente del exterior que no está en la marcha también se siente identificada con la lucha, ¿no? y no sé, eso es lo más importante, creo, pero también me molestan los pacos, ya, porque los han dejado subir a los pro vida y a nosotros no, entonces ahí sí se nota la clara diferencia y los privilegios, digamos, que tienen cierto sector. Creo que esta es una... Creo que la lucha por la autonomía del cuerpo es algo que está creciendo y creo que es importante que quienes estamos como en la movida feminista desde hace tiempo sigamos aquí y hagamos todavía cuerpo para esto, que todavía no es una batalla ganada, que estamos todavía lejos y vemos que es cada vez más violento el contexto para nosotras y particularmente para esta consigna, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante estar acá. ¿Tú? Bueno, yo considero que como mujer tengo que estar presente, ¿no?, en el debate que implica temas de mujeres, de lo femenino. Entonces, particularmente el tema de la despenalización del aborto es un tema que me convoca y creo que hay que expresarlo, hay que defenderlo y explicarlo, ¿no? A quienes no conocen, no entienden o no sé, o no están de acuerdo en eso. Entonces, creo que hay que estar acá presente. Es un tema fundamental para las mujeres y para toda la sociedad, no es solo cuestión de mujeres. Ajá. Pues mi primera impresión es que la mayoría de las compañeras que he visto acá son caras nuevas, son chicas que están como comenzando y se nota que están ahí como con todas las pilas y con toda la potencia. Hemos tenido equivocaciones así como ir contrarruta, digamos, en calles, y las otras compas que ya estamos más tiempo en esto hemos simplemente acompañado la marcha, hemos dejado que bueno, pues, ¿no?, así vayan ubicando igual. En general creo que hemos visto como caras de no reacción de algunas personas, algunas sí han apoyado y obviamente ya como nos hemos llegado aquí a la plaza y hay gente como más conservadora que había estado acá, sí ha habido intentos como de amagues así, de enfrentamiento, así, ¿no?, medio violentos, pero pues creo que yo me acuerdo que así hemos comenzado con la marcha del 8M, así de poquitas éramos al principio y entonces creo que va a crecer y creo que está creciendo. Así es. Yeah. Estamos separando nada más. No, ahorita los han llevado al área para proteger. Para que no haya agresiones. Nada más. No, pero ¿por qué los protegen a él? Ellos se han ido ahí. Pero ustedes los han dejado entrar. Estamos separando nada más. Cualquier tipo de persona desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Y qué pasa cuando hay una niña violada y queda embarazada? Les damos apoyos paliativos, les damos apoyos. No pueden venir a invadir, tienen que respetar al sistema. En la catedral, puedo entrar si quiero. En la catedral. Yo puedo venir. Es espacio público. Yo puedo venir cuando quiera. La ley ya tiene causales. La ley ya tiene causales donde agarra y les dice que pueden abortar si es en caso de violación. Entonces no tendríamos por qué legalizar más. Las niñas que han tenido violaciones han ido a hacerse el aborto. Entonces ya no es punible. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes como pro vida cuando una niña tiene que abortar? Porque según su lógica igual es un ser humano, ¿no? Nosotros por ley debemos darle las dos opciones, por ley. Tenemos que darle las dos opciones. ¿Y a una pero mujer que ha sido violada? Les damos el acompañamiento psicológico necesario y médico. Tenemos organizaciones que apoyan psicológicamente. ¿Cuáles son esas organizaciones? La Plataforma por la Vida y la Familia, tenemos a Miyacta Provida, tenemos al Hogar Juan Pablo II, trabajamos con hogares como Mozoyán y otros hogares más. Hacemos un apoyo no solo económico, sino con nuestros profesionales. Tenemos médicos psicológicos que nos apoyan. ¿Y la atención psicológica en el sentido de que, digamos, una mujer quiere abortar, si va, acude a ustedes? Por ley tenemos que decirle que ella tiene que decidir, por ley. Pero nosotros siempre le vamos a dar la opción de que si ella decide tener al hijo, nosotros les vamos a apoyar. ¿Y si decide no tenerlo? Si decide no tenerlo, no podemos hacer nada, es la ley. Pero si nosotros no podemos forzar a nadie, no obligamos a nadie, pero no creemos que la muerte de un ser humano sea la solución. Entonces, ¿de alguna manera la terapia que ustedes brindan es coercitiva? No, porque por ley, como le digo, no podemos agarrar y obligarle a decirle no, la ley no nos deja. Pero nosotros vamos a defender la vida desde el inicio. Una pregunta más, ¿qué se siente estar todo el tiempo bajándole? No me molesta. La testosterona a tu compañero. No me molesta porque él, como caballero, siempre me va a defender. Y ese momento le estaban agrediendo y me estaban agrediendo a mí. No, pero lo que te pregunto es que tú tienes que estar a cada rato como calmate. No, yo le digo eso porque si él agarra y reacciona mal, van a grabar y van a decir que él fue la que las agredió. Justamente esa es la pregunta. ¿Qué se siente tener un compañero que tiene que estar siendo controlado? No, es triste para mí porque no tenemos la libertad de expresión, porque yo sé que si alguien va a grabar, le van a echar la culpa a él, no a la chica que le agrede. Eso no es igualdad, en realidad, al contrario, lo que hacen es echarle la culpa a él y se hacen víctimas. Es un lindo movimiento de victimizarse. Por eso yo lo cuido, porque sé que si él me va a querer defender, al que le van a echar la culpa es a él. Tú lo cuidas. Yo lo cuido a él porque él es mi hermano menor. Ese ha sido el reportaje desde la ciudad de Cochabamba, calientito. Hemos visto cómo, bueno,